Las 12 y 5 minutos de la tarde, hoy lo principal de nuevo es esta borrasca, lluvia intensa en toda la provincia, con aviso por tormenta, oleaje y viento que en algunos casos puede superar los 90 kilómetros por hora. Lo más complicado está en las carreteras, hay 22 vías cortadas y la autopista entre Cádiz y Sevilla por desprendimientos en la calzada tras las intensas precipitaciones de las últimas horas. Pues vamos a seguir muy de cerca la borrasca, también como no resumiremos la sesión de anoche en el Gran Teatro Falla, la tercera sesión de cuartos del concurso oficial de agrupaciones del carnaval y otros asuntos. Hablaremos también con un portavoz de AGADEN Ecologistas en Acción para ver el estado del Eurovelo entre Cádiz y San Fernando. Hasta la una, Canal Sur Mediodía, Cádiz. Canal Sur Mediodía, Cádiz. Pues eso, vamos a conocer con detalle, importante, la previsión del tiempo. 14 grados a esta hora. Luz Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes. Durante la tarde continúa la inestabilidad en la provincia de Cádiz, pero las lluvias y el viento serán menos significativos que durante la primera mitad de la jornada. Todavía el viento puede alcanzar rachas fuertes o muy fuertes en el litoral. Los chubascos serán más dispersos y ocasionales, no se descarta alguna tormenta. Temperaturas que bajan un poco, máxima de 15 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 16 grados en Cádiz y en Rota. Mañana continúa la inestabilidad, por la mañana con chubascos más dispersos y con el avance de la tarde vuelve a llegar lluvias moderadas que pueden ser al final de la jornada fuertes y persistentes. El miércoles y el jueves serán dos días con lluvias abundantes. El viento del oeste flojo a moderado sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en el estrecho y en el litoral atlántico. Es una información de AEMET. Gracias, Luz. Ahora les contamos el tráfico con detenimiento también, el estado de las carreteras, pero anote como cada día el horario de las mareas, la pleamar a las 4 menos 5 de la tarde, la baja mar a las 10 menos 10 de la noche. Javier Alcedo realiza este programa que produce Javier Osuna con todos ustedes ahí al otro lado de la radio 12 y 8. Canal Sur Mediodía, Cádiz. ¿Quieres saber qué ha pasado en las últimas horas en donde vives? La actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía, Cádiz. Con toda la información que necesitas, de lunes a viernes desde las 12 en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Cádiz. Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti. Andalucía a las 2. Las noticias de Cádiz. El repaso de la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa. El avance del deporte y el servicio público. Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Cádiz. Canal Sur Mediodía, Cádiz. Nueva jornada de lluvia intensa en toda la provincia con aviso por tormenta, oleaje y viento que en algunos casos puede superar los 90 kilómetros por hora. Ha sido una mañana de lluvia torrencial, ha llovido mucho y lo más complicado está en las carreteras. Hay 22 vías cortadas, pero hay que circular con precaución por todas. La autopista AP4 entre Cádiz y Sevilla está cortada desde primera hora a la altura de las localidades sevillanas de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan en sentido Cádiz por desprendimientos en la calzada. Insistimos, ha sido a las 8 de la mañana y está provocando más de 3 kilómetros de retenciones. No da tiempo a recuperarse de una borrasca y nos metemos en otra. Esta se llama Leonardo. Los cortes afectan a vías de la red estatal, autonómica y provincial por inundaciones, hundimientos de la calzada, desprendimientos y daños estructurales, sobre todo en la sierra y en la campiña jerezana, precisamente en Jerez. Está previsto que a las 2 de la tarde la delegada de la Junta en Cádiz dé información sobre el temporal en el puesto de mando avanzado que, como decimos, se ha instalado en Jerez. También ha habido retrasos en los trenes de cercanías y media distancia entre Sevilla y Cádiz por la caída de un árbol sobre un tren, y esto ha obligado al transbordo de los 50 pasajeros afectados a un tren paralelo. El servicio está funcionando exclusivamente por vía única. Los ayuntamientos están tomando medidas preventivas, como vienen haciendo desde que comenzó ya la primera borrasca, con el cierre de parques, instalaciones deportivas al aire libre y, por ejemplo, en el puerto de Santa María se han cerrado también las playas. La borrasca que ha provocado esta madrugada la caída de un techo sobre la cama donde dormían dos niñas en una vivienda de la calle Ceballos, en la capital gaditana. Las menores fueron trasladados al hospital para valorar su estado, a pesar de que no presentaban heridas visibles. Los bomberos han confirmado el desprendimiento parcial de varias bovedillas y el revestimiento de escayola del techo, al parecer por la filtración de agua en el forjado. Cayó sobre la cama donde dormían las niñas en un dormitorio que ha sido clausurado. Técnicos del área de urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz tienen que inspeccionar a lo largo del día el resto de la vivienda para comprobar su estado general. Y los bomberos rescataron anoche a un menor de 14 años en el puerto de Santa María, que había caído desde una azotea a una vivienda colindante en ruinas. Ha ocurrido en la calle Virgen de los Milagros. Una vez rescatado de pie sobre los escombros, fue trasladado al hospital en ambulancia para valorar su estado. Seguimos muy de cerca la borrasca, se lo contaremos todo aquí en la sintonía de Canal Sur Radio. Pero les contamos otras noticias que también son de actualidad en este día, por ejemplo, que ha reabierto sus puertas el Centro de Tratamiento de Adicciones del Puerto de Santa María, gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, un acuerdo que permite la continuidad de un servicio sin duda esencial. Escuchamos a Almudena Martínez, que es la presidenta de la Diputación, y a Germán Beardo, alcalde del Puerto. Un centro ambulatorio que tenía problemas por la jubilación de parte de su personal y que con esta colaboración, como digo, entre administraciones, entre la Diputación y el Ayuntamiento del Puerto, vamos a mantener abierto. Gracias a este convenio de colaboración vamos a tener un centro abierto a atender más o menos a unas 100 personas que últimamente están siendo necesitadas de esta ayuda. Pues un centro que ofrece atención integral para todo tipo de adicciones y que reabre hoy sus puertas, y han comenzado las obras este lunes, las obras de mejora del consultorio de Paterna para poner fin a las filtraciones y goteras que han afectado al centro sanitario Gonzalo Pérez Fabra desde hace años, una actuación muy demandada por la ciudadanía. El alcalde de Paterna, Andrés Clavijo. Para eliminar filtraciones y goteras en el centro de salud, con la molestia que ello ocasiona, tanto en los usuarios del centro de salud como en los profesionales que tienen que trabajar en unas condiciones inadecuadas. Y la siguiente fase se trata del arreglo de grietas, de la cimentación y de la estructura del edificio. Además de esta intervención, se está redactando un proyecto para la reforma integral del centro sanitario que contempla mejoras en sus instalaciones con una inversión estimada de 250.000 euros. Este proyecto, que será ejecutado en fases posteriores, reforzará la calidad asistencial en Paterna de Rivera. Pues una pausa y enseguida hablamos del Eurovelo entre Cádiz y San Fernando. Canal Sur Mediodía, Cádiz. El concurso del Carnaval de Cádiz está ya en cuartos de final. Y como siempre, lo puedes seguir en Radio Andalucía Información. En Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del Carnaval que tanto esperabas. Desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz. Tu palco del Carnaval. La jugada de Cádiz. La información local de tu equipo. Los deportistas que son noticias. Los entrenamientos y fichajes. Las voces de los protagonistas. La jugada de Cádiz. De lunes a jueves a la una de la tarde. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Cádiz. Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Cádiz. Las 12:15, el complejo dunar de Cortadura ha recuperado su sitio. Bolsas de agua y sobre todo la arena de las dunas han sepultado el carril del Eurovelo que discurre por esta zona entre Cádiz y San Fernando. Han influido los temporales, la lluvia, el viento, pero de esta situación nos cuenta Teresa Iribarren, que tiene protagonista. Adelante, Teresa. El Eurovelo, ya saben ustedes de qué va, ¿verdad? Esta vía ciclista que intenta recorrer gran parte de la costa de Cádiz, bueno, de España, de Europa, y que en concreto hay un tramo que ha provocado bastante polémica, es el tramo que hay entre San Fernando y Cádiz, sobre todo llegando a Cádiz, ya saben ustedes, zona dunar, ha estado periódicamente interrumpida por estos vientos de nuestra provincia, pero con este último vendaval y el temporal, la situación ha sido ya impresionante. De eso vamos a hablar ahora con el portavoz de Ecologistas en Acción, con Daniel López. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo se encuentra ahora, tú que además eres ciclista? Es prácticamente impracticable, sí. ¿No, aquello? Sí, totalmente. Está absolutamente cubierto. El sistema dunar ha recuperado su lugar. Ya se lo dijimos directamente a la Consejería de Medio Ambiente cuando inició unas obras que nunca debieron producirse, puesto que hay un carril ya disponible para los ciclistas, para conectar Cádiz y San Fernando, como todos saben, ¿no? Que discurre paralelo a la vía férrea, ¿no? Y pese a todo, simplemente para aprovechar unos dineros que venían de fondos europeos, se hizo un carril nuevo que estaba abocado absolutamente al fracaso. Y no lo decíamos solamente los ecologistas, también la ciencia. La Universidad de Cádiz, en concreto, pues uno de los mayores expertos en dinámica litoral, que es Javier Benavente, el decano de Ciencias del Mar, planteó que eso era una elección absolutamente errónea. Y efectivamente el tiempo ha confirmado todo lo que nosotros ya anunciamos, ¿no? El carril está absolutamente cubierto. Prácticamente la duna se ha puesto encima del carril, es impracticable. El viento y la lluvia y estas últimas lluvias, como dices, pero con posibilidad de recuperación, ¿cómo lo ves tú? Sí, se gasta un dinero adicional para retirar la arena, es otra vez, digamos, el eterno retorno. Volverá otra vez, cuando venga un temporal de poniente, a cubrir otra arena y otra vez dinero a gastar para retirar la arena. Así va a ser, debemos luchar contra los elementos, ¿no? Entonces es un auténtico despilfarro de dinero y hay que exigir cuentas, efectivamente, a los responsables políticos y técnicos de haber hecho esta elección completamente desafortunada, ¿no? De hacer un carril nuevo discurriendo directamente por las dunas, ¿no? En concreto son la Delegación Territorial de Medio Ambiente y en concreto el jefe de obras, voy a decir el nombre, Felipe Oliveros, que fue el que se empecinó directamente en hacer este carril por un sitio inadecuado. Quiero recordar que el año pasado además hicisteis un escrito, ¿no? a la Junta de Andalucía para que volviera a hacerla al otro lado de la vía, el Eurovelo. Claro, ¿no? Nos hicieron caso omiso y además sin dar argumentos técnicos, porque bueno, evidentemente presentamos alegaciones y si se nos convence de que es una lesión y que va a tener correcciones de impacto ambiental y que va a ser sostenible, pues en principio lo aceptamos. Pero en este caso no se dio ningún tipo de argumentación, fue un auténtico empecinamiento. Y además, ya digo, en contra de todos los informes técnicos habidos y por haber, ¿no? Increíble. Bueno, ¿qué están haciendo los ciclistas para atravesar esa zona? Pues, evidentemente, echar pie a tierra y ir con la bici al aito y navegar por encima de las dunas de arena, no nos queda otra, evidentemente, ¿no? O cruzar por el otro lado, ¿no? Al otro lado de la vía, sí, por la bahía. O coger directamente ya el carril de la vía férrea, ¿no? Es un carril mucho más practicable, evidentemente, menos bonito, pues el carril de los Roveros es una preciosidad, discurrir directamente por todo el cordón dunar, pero evidentemente mucho más practicable, ¿no? Claro. Daniel, ¿alguna acción que podáis hacer ahora a raíz de esta situación? Estamos barajando en Agadén, Ecologista Nación, que somos los que hemos llevado toda la iniciativa de críticas, de denuncias y tal, estamos barajando y diciendo directamente a Bruselas. Puesto que son fondos comunitarios al 100% quien ha financiado esta obra, vamos a exigir que Bruselas, que la Unión Europea, digamos, pida responsabilidades por un mal uso de esos fondos europeos, ¿no? Lo estamos barajando y posiblemente lo emprendamos esta acción, sí. ¿Eso podría hacer incluso que se tuviera que devolver la inversión? Exacto, sí. Y en este caso, como sabéis, la Unión Europea es muy escrupulosa, ¿no? Cuando hay un uso, vamos a decir, inadecuado, y por supuesto cuando es fraudulento, de fondos que son comunitarios, ¿no? Hay una vigilancia bastante estrecha, sí. Bueno, pues esperemos que el vendaval de momento solamente sea eso. La duna ha recuperado su sitio, como estás contando, pero los ciclistas han quedado sin el Eurovelo.

tu palco del carnaval. Las 12 y 25 y estamos ya hoy en la cuarta de cuartos, pero tenemos que repasar la sesión de anoche en el Gran Teatro Falla, que no sé si en el Teatro Ana Candón. Buenas tardes. Hola, Salu, ¿qué tal? Muy bien. En el teatro se nota mucho la lluvia, Ana, ¿suena mucho? En el teatro lo que estamos pasando es un calor considerable. ¿Ah, sí? Extrañamente. Sí, los primeros días fueron de un frío ártico, por Dios me voy a traer el edredón, pero llevamos unos días de pasar calor, podemos ir a estar en manga corta. O sea, que ahí tenéis todos los climas, ¿no? Tenemos todos los climas metidos en un espacio muy pequeño, con el peligro que eso conlleva. De momento toquemos madera, no hemos caído ninguno, tú sabes, los virus del Falla y las corrientes y esas cosas, siempre alguno nos atrapa. Bueno, pues de momento no ha ocurrido y ya para lo que queda no creo que ocurra, ¿no? Ya el concurso se está acelerando, nos quedan apenas 2 semanas. Vamos a echar el resto ya en las mejores condiciones de salud posible, porque es que hay muchas cosas que contar, Salu. Claro que sí, para eso estás tú aquí, para contárnosla a todos los oyentes que por H o por B no podemos escuchar el concurso, o que bueno, que quieren también dar su repasito, ¿no? De lo que se escuchó y se vio anoche en el Falla, Ana. Bueno, anoche e incluso durante el fin de semana, porque vamos a repasarlo todo, ¿no? Claro, venga. Es que nos charlamos tú y yo desde el viernes. Desde el viernes. Y eso no puede ser. Desde el viernes y eso además no puede ser. Además que han empezado ya los cuartos. Ha sido difícil hacer hoy una selección de coplas. Ya. Se nota además esta nueva fase porque están apretando todas las modalidades. Aunque este año los puntos se arrastran desde preliminares, es verdad que de forma tradicional es en cuartos cuando las agrupaciones ya empiezan de verdad a enseñar los dientes en forma de coplas, claro está. Entonces, haciendo una preselección, me salían a mí como 8 coplas para escuchar hoy, y que evidentemente no podemos, ¿no? Y eso que había dejado ya fuera algunas que merecen la pena. Entonces, si te parece, lo que vamos a escuchar es un tango, un paso doble y un cuplé. Tenemos así un poquito de todo, no va a entrar cuarteto, porque cuarteto hemos escuchado 2 solamente y queda todavía mucho. Vendrán cuartetos estos próximos días y los recuperaremos, ¿de acuerdo? Venga, lo que tú me digas me parece bien. Me encanta, a todo que sí. A todo que sí, sí a la vida. Te voy a escribir la carta a los reyes a ti, a ver si me lo traen todos. Bueno, vamos con el tango. Viernes 30 de enero, que era el primer día de cuartos, primera agrupación, además, el coro de Julio Pardo, ni más ni menos, el sindicato, que nos dejó esta denuncia social y además metida en el tipo. Recordemos que ellos son comisiones copleras, ¿eh? Bueno, pues así claro. Fue el segundo tango de comisiones copleras del coro del sindicato. Vamos a ello. Pueda pasar. acabar con tantos muertos. Arroba a tu persona desesperada y sin sentimiento. Pues yo ahora hago un llamamiento y le pido al Congreso que no discuta, que abandone todas sus disputas y persigan a toda esa banda de hijos de puta, de hijos de puta. Así sin paliativos, ¿no, Ana? Así, contundentes, calificando a esas empresas que han abusado al hilo de esa desgracia, como fue el accidente de tren de Adamuz, Salu, que es que hubo compañías aéreas que de repente pusieron los precios de los billetes de avión en 1.000 euros sí. directamente para poder desplazarse desde, por ejemplo, desde Málaga a Madrid, ¿no? Bueno, pues ahí está esa crítica, es verdad que contundente en su remate, pero yo creo que estaba bien tirado, ¿no? Recordemos que es un coro, que esto no es un tópico, que es el más laureado de la historia, de verdad, que tiene 16 primeros premios, 15 segundos, que ha dado un giro este año, se nota la mano del canijo también de Antonio Álvarez Serrano en el repertorio del coro, y que, bueno, eso, y que le correspondió abrir los cuartos y ahí ha dejado su repertorio. Vámonos al sábado, ¿no? Venga, vamos a adelantar un dita. Vamos así, viernes, sábado y domingo. Eso es, vamos a hacer viernes, sábado y domingo. Mira, el sábado fue un día fuerte, con de verdad las 8 agrupaciones que pasaron por el Falla podían estar perfectamente en semifinales. Tanto los dos coros que cantaron, que fue Chiclana y Luis Rivero, el cuarteto de Beiro y Antonio Lavajo, que esta vez ya no hace coqui de Dios, sino que nos dieron la sorpresa y apareció Pedripol, Pedro Pablo Hidalgo, que estuvo sembrado, por cierto. Buenas chirigotas con Écija, con la chirigota de Luis Rossi. Pero nos vamos a quedar, y buenas comparsas también, ¿eh? Y de comparsa nos vamos a quedar con La Camorra, con Marta Ortiz. Venga. Porque su autora de verdad que ha traído dos grandes pasodobles. Vamos a recuperar el segundo. Está también metido al tipo. Recordemos que ya son obispas, cardenalas. Hay hasta una papisa en el escenario. Y que La Camorra es una crítica a la jerarquía de la Iglesia Católica. Pues eso, que vamos a escuchar pasodoble de La Camorra en cuartos de final. Vamos. Pues ahí queda ese paso doble de Marta Ortiz, de La Camorra, Ana, pues reivindicando que haya mujeres cargadoras, que carguen que haya los pasos. Que cargadoras. Claro que sí. Y sobre todo más presencia también a todos los niveles en las cofradías, que haya capatazas, por ejemplo. Por ejemplo, también. Que haya cada vez más mujeres en la toma de decisiones, ¿no? Ya digo, un paso doble metido al tipo reivindicativo. Por cierto que Marta ha escrito también este año un paso doble, pero para una chirigota. para los hombres de Paco, sí. En el que además se pedía que se dé un paso al frente, ¿no? Que haya mujeres chirigoteras en el concurso, porque es curioso esa dualidad, Salu, y tú la conoces, en la calle hay muy buenas agrupaciones de mujeres en el carnaval callejero, pero no dan el paso al concurso. Eso habría que estudiar y analizar a ver por qué es, ¿no? Decía Marta en una entrevista que tuvimos con ella después de que la chirigota Los Hombres de Paco interpretaran ese paso doble, que, bueno, esto no deja de ser un constructo histórico, ¿no? De la mujer siempre ha sido callada, sumisa, con miedo de molestar, con miedo, un sentido del pudor mucho más grande que el del hombre, y entonces eso pues repercute también en el concurso, donde además las agrupaciones de mujeres están abriendo paso desde hace muy pocos años, ¿eh? Sí. No nos olvidemos. Así que bueno, poquito a poquito se va haciendo camino y nosotros también vamos haciendo camino. Llegamos a la sesión de ayer domingo. La sesión de ayer domingo, que bueno, de ahí que vamos a destacar, comparsa, chirigota, a ver. Chirigota, la de ayer. O sea, hemos tenido chorigota. Es que la hora de la hora del hambre. Ya no hay azúcar ya en el cerebro. Sí, ya. Es la hora del hambre. No, ya. Y ya entre chirigota. No, ya estamos viendo chorizo, ya chistora. Ya se me cruza loca. O sea, no tienes tu hambre, salubotado. Ay, Dios mío, de mi vida. Bueno, que es chirigota, bueno, lo que vamos, sí, a ver. Además, ayer que fue una noche eminentemente de chirigota, con la de Manolín, que cerró sesión, con los Robin del barrio de Santa María, de Robe. Hubo también buenas agrupaciones, estuvo la comparsa Las Muñecas, que hizo un pase maravilloso confirmando esas femi Barbies que aspiran a todo. Estuvo el coro del Chapa, pero ya decimos, fue noche de chirigotas y además volvía al Falla, pues la que ha sido hasta el momento la que ha tenido más repercusión. Ya no solo chirigota, la agrupación que ha tenido más repercusión en lo que llevamos de concurso, que son los Stephen Hawking. O sea, una chirigota en teoría. Mira, los han llamado, estuvimos hablando después en la trasera del escenario con Paco, con su director, los han llamado de Israel, los han llamado de Arabia Saudí, de todas las teles nacionales, por supuesto, y se me están llegando mensajes en inglés, que yo de inglés tengo lo justo. Que no saben si tiene que ir o mejor que no vayan, ¿no? El pobre cuando lo lee. De verdad que es una cosa terrible. Bueno, pues con esa terrible y terriblemente bonita también, claro, sí, con esa presión añadida, sabiéndose en el punto de mira. Pues ya digo, ayer volvieron al Falla, dejaron dos pasodobles, de verdad que merece la pena recuperar, uno de homenaje a los y las trabajadoras de ayuda a domicilio, que además Paco, su director, es trabajador de ayuda a domicilio, y otro denunciando el bloqueo en el desarrollo y en la financiación de la ley ELA. Uh-huh. O sea, dos pasodobles al tipo, bien tratados, con esa primera parte que hacen un poco más de humor con la voz robotizada de Stephen Hawking y una segunda parte más seria. Pero nos vamos a quedar con un cuplé, Salu, anda, que por algo es con la especialidad que tenía de la chirigota. Los pasodobles. Venga, vámonos con el cuplé. Vámonos con el cuplé, que oye, que la discapacidad también se puede visibilizar desde el sentido del humor, claro, y eso es importante. Sí. Cuplé de una chirigota en teoría. No soy yo el más agraciado y por eso habrán pensado cómo habrá ligado este. No hay que ser superficial porque se puede ligar siendo gracioso e inteligente. Aún recuerdo aquella vez que a una chica me acerqué y le dije así con aje: aprovecha la ocasión que estoy seminuevo y duermo en garaje. Caraca, me tiro al suelo. No puedo. Yo le encanté y me propuso ir a intimar a un hostalito. Me desnudó y me dijo: hoy vas a flipar, Stephencito. Sacó el Kama Sutra y dije: criatura, sosiete a lo que tú puedas, que no soy yo, vale, y postura. Si este año la idea no cuaja, porque es muy desagradable y el humor negro puede ofender, si no pasamos de cuarto, no me voy a sorprender, que este año evidentemente no vamos a caer de pie. Vale. De verdad, qué maravilla, qué maravilla. Mira, por cierto, estaba también en la trasera Nacho, que no sé si nos estará escuchando, pero aprovechamos y le mandamos un besito desde aquí, que es uno de los colegas, como dice Paco, el director de Las Chirigotas, a los que él echa una manita. Yo no sé en verdad ya quién ha terminado echando una manita a quién, pero es un chaval maravilloso, con una poca vergüenza, que yo no sé, cualquier día lo vemos también en Las Chirigotas. Así que un besito a Nacho si nos está escuchando. Y muchas ganas de seguir escuchando las pamplinas de esta chirigota y también todo lo que nos tienen preparado las 8 agrupaciones, que hoy vuelve a haber 8, que vamos a tener en la sesión de esta tarde a partir de las 8 de la tarde. Como tú decías, es la cuarta de cuartos. Venga, cuarta de cuartos, que abre el coro de los estudiantes, Ana. Ahí está, el coro de los estudiantes defendiendo el primer premio del año pasado. Este año son Las Mil Maravillas. Luego llega una comparsa que de verdad ha dejado unas sensaciones maravillosas. Son El Patriota, vienen de Alcalá de Guadaira, con parte de la comparsa de Tocina, vienen representando a Blas Infante. Merece la pena escucharla, ¿eh? Luego, Chirigota de Cádiz, la de Iván Romero y Carlitos Pérez, Los Antiguos, que seguro que vamos a pasar un ratazo con ellos, de gran categoría. En cuarto lugar, atención, Don Antonio, la comparsa de Antonio Martínez Ares, Los Humanos. Luego llegará la Chirigota del Sofri, que después de 7 años ha conseguido pasar a cuartos por fin, y que este año son La Purga, Los Que No Pasan, Chirigota de Conil. Luego la comparsa de La Cantera de Piru y Tomate, Los Locos. En séptimo lugar, la Chirigota de Sise, Los Niños con Nombre, una chirigota con muchas maldades, ojo, cuidado. Y cierra la comparsa de Germán García Rendón, Obedece, Me Quedo Contigo. Así que hoy, de principio a final, no se nos puede despistar nadie, porque la sesión es un bastinazo. A las 8, Canal Sur Radio para Cádiz y su Bahía, Radio Andalucía Información para Andalucía, España y la Humanidad. Bueno, y con ese equipo que está ahí ya, bueno, un equipazo el que tenemos ahí en el Falla, en el palco, ¿verdad? Cada noche dando lo mejor para que todos los oyentes disfruten del mejor sonido, sin duda, del Carnaval de Cádiz, Ana, con ese ambientazo que encontráis ahora en cuartos más que en preliminares. No, es diferente. Es además diferente, ¿no? Que, sí, el público de cuarto es más frío. Bueno, es verdad que ya no hay esa sorpresa inicial. Está el público en general como un poquito más expectante y menos expresivo, en general, también hay sus momentos. Entonces, bueno, es un comentario común entre las agrupaciones eso de que ay, el público de cuarto es más difícil, es más frío, es más, hay que lidiar con eso. Nosotros intentamos también ponerle calorcito todo el que podemos, aparte del que pasamos nosotros en el palco, le damos calorcito a la retransmisión, pues para que todo el mundo que nos esté escuchando desde su casa, desde el coche, desde los hospitales que nos escuchan mucho, bueno, pues se sientan arropados y llevarles la magia que aún así sigue teniendo el Teatro Falla, donde de verdad es un privilegio también poder estar cada noche, a pesar del cansancio, la falta de sueño, etcétera, etcétera. Es un privilegio poder estar ahí y presenciar lo que es 8 estrenos. Y es que cada noche son 8 estrenos con un talento y un ingenio maravilloso. ¿Esto es Cádiz su carnaval? Cádiz, Salu. Claro, te he llamado Cádiz ya. Cádiz Salu, Cádiz Salu. Que me estoy viniendo yo ya arribísima y me estoy emocionando con esto. Voy a terminar yo escribiendo un paso doble de comparsa. Pues mira, yo creo que ya deberías, ¿eh? Con sí, la de tiempo que te faltaba. Pasas en el Falla, yo creo que ya deberías, Ana. ¿Qué vas a decir? ¿Con la del tiempo que tienes? Y yo, ¿eh? No, no, no, con la de tiempo que te pasas en el Falla. Yo no he dicho que tenga. No, no, no, no. No, no. Y la de kilómetro que me estoy haciendo yo en el Falla, Salud. Bueno, con ese inalámbrico maravilloso y con protagonista, vamos ahí. Que no falla cada noche, ¿verdad, Ana? Y que sin está. Duda es lo que hay que escuchar. Lo que hay que oír. Efectivamente. Que eso, que le ponemos mucho cariño, que recibimos mucho cariño de los oyentes y que estamos deseando esta noche volver a abrir nuestro palco número 22, Juan Manzorro y Burguillos, para todos los oyentes de Canal Sur Radio y de Radio Andalucía Información. Os escuchamos. Gracias, Ana. Hasta mañana. Un beso, Salva. Hasta mañana. El concurso del Carnaval de Cádiz está ya en cuartos de final. Y como siempre, lo puedes seguir en Radio Andalucía Información. En Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del Carnaval que tanto esperabas. Desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz. Tu palco del Carnaval. Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Cádiz siempre va contigo en canalsurradio.es. Camelamos Naquerar. Queremos hablar en romaní. Es el programa realizado por la comunidad gitana. Un espacio para acabar con prejuicios y eliminar estereotipos, dando a conocer a personajes, noticias y un léxico que te ayudará a cambiar tu mirada sobre la comunidad gitana. Camelamos Naquerar. Los domingos a las 9 de la mañana con Amaro Jiménez. Radio Andalucía Información. Toda tu radio la tienes en tu móvil. Toda tu radio en 5 canales. Con toda la actualidad, el deporte, la salud, la diversión y el humor en Canal Sur Radio. Toda Andalucía en tiempo real con la información local más completa, cultura, contenidos especializados, motor en Radio Andalucía Información. Una música fantástica con muchísimos artistas andaluces y todos los géneros en Canal Fiesta. Eso es. Por supuesto, flamenco en flamencoradio.com. Y la mejor selección musical de nuestro archivo en Canal Sur Radio Música. Descárgate nuestra aplicación y conéctate a toda tu radio. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Cádiz. ...12.47, probablemente son los gaditanos que más viajan y que mejor lo cuentan. El blog A Tomar por Mundo lleva 13 años abriendo caminos para los viajeros desde Cádiz, para toda la humanidad. Ahora ha logrado el premio IATI, uno de los galardones más valorados, Teresa Iribarren, en la comunicación digital de viajes. Voy a inventarme un camino para quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. La séptima edición de los premios IATI ha reconocido a José Pablo García, periodista nacido en el puerto, de A Tomar por Mundo, por su trayectoria y por los valores viajeros. La sorpresa de José Pablo fue mayúscula, porque él era uno de los presentadores de la gala que se celebró en el Teatro del Retiro madrileño y nadie le advirtió de que él sería precisamente uno de los galardonados. Hay unas categorías que son lógicamente de concurso, en donde un jurado profesional es el que lo decide, pero hay una categoría que es libre y que en este caso es a la trayectoria y valores viajeros y que bueno, la empresa ha considerado dármelo y nosotros pues, y hablo nosotros porque tanto María José, que es la mitad de A Tomar por Mundo, como yo, estamos súper, súper felices y orgullosos. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Hay otros andaluces, como la granadina Patricia Rojas, con su blog La Cosmopolilla. Galardón también para Cristian Delgado, al mejor contenido camper, el Dora Camper Studio. Son galardones pioneros y los únicos de su categoría en España. Nacieron para resaltar la excelencia de los creadores de contenido de nuestro país. José Pablo García y su pareja, María José Morón, también periodista, han sabido adaptar su trabajo a su nueva situación después de 13 años nada menos trabajando en este blog de aventuras, A Tomar por Mundo, porque ya no viajan en pareja. Mucho sumado ya, más de 100 países a nuestras espaldas y muchos años con el blog. Y el blog, pues, al final es algo que está vivo, que se mantiene, que continúa, además de las redes sociales, y vamos encaminándolo a nuestra nueva realidad. Nuestra nueva realidad es viajar en familia. Somos ya 5, familia numerosa, 2 mellizos que se acaban de sumar al equipo. Ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Instagramers, youtubers, tiktokers y otros creadores de contenido de viajes forman un sector que en España mueve una gran cifra de negocio.

incidencias que les iremos contando aquí en los servicios informativos de Canal Sur Radio, con seguro que recuerdan este grupo Earth, Wind and Fire. Un día como hoy de 1948 nacía uno de sus componentes, Old MacKay. Vamos a 1971, un día como hoy nacía Francisco Fernández. Y dirán, ¿quién es? Pues el cantante de Australian Blondie. So tell me why I love you, tell me what is over. This is a good summer, it's raining on my blood. Oh, love you, Susie, send me to the west. Right, this is it, right. Sid Vicious fallecía en 1979. Y en 2016 nos dejaba José Luis Gordo, bueno, más conocido como José Luis, y su guitarra. Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar. 1704, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón. Bueno, y nos contaba toda la historia, toda la épica de Gibraltar, José Luis y su guitarra. Nos vamos con este tema. Nació un día como hoy de 1942 Graham Nash, que era uno de los tres. Eran Crosby, Steele y Nash. Pues Nash era el que nacía un día como hoy de 1942 con un Javier Alcedo que ya no sabe qué cara poner. Porque no sabemos si él es más Crosby, de Steele o de Nash. Así nos vamos y mañana más, y será martes. Va a seguir lloviendo. Mucha precaución, sobre todo en carretera. Tenga muchísimo cuidado y si no tiene que coger el coche para nada importante, evítelo durante estas lluvias que van a continuar esta semana y viene lluvia muy abundante miércoles y jueves. Sigan la previsión del tiempo y estarán informados aquí en los servicios informativos de Canal Sur Radio y también en RAI. We'll be right back. Canal Sur Mediodía, Cádiz.